You know, the oldies are very good songs. You can't deny it. But what about the new songs? Esta canción fue un éxito grandotote para Jimmy González de Grupo Más. Para los discos, Freddy, gracias a todos ustedes. This was a big, big, huge hit. Una canción que me mandó mi madrecita del cielo, who I love her so much and I'm always thinking of her. This song goes out to all of you and to my mom. Anoche creí oír tu voz. Pensé que tú me hablabas. Tengo tanto que decirte a ti, mi amor. Hasta oí que me llorabas. Para la raza de Piedras Negras que se encuentran aquí con nosotros. Anoche creí oír tu voz. Pensé que tú me hablabas. Tengo tanto que decirte aquí, mi amor. Hasta oí que me llorabas. Como quisiera que estuvieras aquí para hablar contigo una vez más. Quisiera acariciarte y besarte una vez más. Pero no puedo olvidarte a ti. Yo me mentío muchas veces que no puedo seguir sin ti, porque te fuiste de mi vida y me dejaste solo aquí. Y ahora que hago yo sin ti. Anoche creí oír tu voz. Pensé que tú me hablabas. Como me haces tanta falta aquí, mi amor. Hasta oí que me llorabas. Como quisiera que estuvieras aquí para estar juntos una vez más. Te necesito. Yo te suplico que vuelvas de donde estás. Dime qué quieres que yo haga ahora que no estás aquí. Quiero seguir yo con mi vida, pero no puedo olvidarte a ti. Ya me mentí muchas veces. You guys are awesome. Una vez más, quiero dar las gracias a todos ustedes. Thank you for making tonight a beautiful night, a beautiful live recording in El Valle, in my hometown. De parte de Freddy Records, Freddy Jr. y la familia Martínez. Que la pasen bonito, que Dios los bendiga. Thank you, good night. Y ahora todos me ayudan a cantar. Todos juntos, ok? Y dice así. Dice así.